¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Como cada lunes les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta hablar de todo lo que se nos ocurre desde el punto de vista científico. Si ustedes como nosotros disfrutan de las explicaciones confiables y basadas en evidencia, quédense con nosotros. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el programa de hoy sea de su agrado. Antes de comenzar con nuestro tema, les recordamos los contactos de la cabina de La Voladora Radio, su teléfono el 597-978-5252, su WhatsApp 5540-615459, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, y su página web www.lavoladora.org. Asimismo, también les recordamos que pueden escribirnos directamente al Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Antes de empezar, les queremos recordar que el INAH Estado de México y el Proyecto Comunitario Historia y Cultura Chalco-Amaquemecan invitan al ciclo de conferencias La Región de los Volcanes a 500 años. Pueden seguir sus actividades todos los viernes del 12 de marzo al 27 de agosto, aunque la próxima plática es el 9 de abril. Las transmisiones son a través de Facebook Live del Centro INAH Estado de México y pueden consultar todo en www.facebook.com/INAH-EDOMEX. En esta ocasión vamos a retomar este tema de vacunas que ya tocamos en un programa anterior. Ahí les vamos a dejar en nuestras redes sociales la liga a ese programa. Pero ahora vamos a ver el otro lado, vamos a ver el movimiento antivacunas. Vamos a ver en qué se basan, cuáles son sus motivos para estar en contra de las vacunas. Por otro lado, vamos a mencionar algunos argumentos científicos que están en contra de esa visión antivacunas. Desde que se inició este tratamiento a través de vacunas, recordemos que es una forma en que activamos nuestro sistema inmune para que nos proteja contra los posibles invasores a nuestro cuerpo, ¿no? Estos virus o bacterias que pueden atacarnos. Desde que se inició, ya desde el siglo XVIII, desde ese entonces ha surgido gente que está en contra de que se apliquen las vacunas. Diferentes motivos y diferentes bases que tienen para ir en contra de la vacunación. Entonces siempre ha habido esta presencia y hoy vamos a hablar de eso. Entonces el tema de hoy, ¿qué ciencia con el movimiento antivacunas? Yo ya estoy vacunado. No lo puedo creer, tanto tiempo encerrado. Por fin lo he logrado, este pedo acabado. Andamos en la calle, lo pasado, pasado. Ahora soy inmortal, las balas me rebotan. La vacuna mágica, nadie me toca. COVID-19, 20 o 48. Todos me la pelan, voy a salir con un bizcocho. ¿Qué ciencia con el movimiento antivacunas? ¿Cuál? Ninguna. Punto, ya, se terminó el programa. Entonces hablemos de los argumentos en contra de este movimiento. Bueno, para comenzar, pues creo que vale la pena recordar un poco acerca de las vacunas. Ya habíamos dicho en uno de nuestros primeros programas, como bien decía Felipe, en donde hablamos de esto, de las vacunas, habíamos dicho que no hay ningún medicamento que haya salvado tantas vidas como las vacunas. Las vacunas, igual que algunos otros medicamentos como los antibióticos, se han considerado uno de los mejores inventos de la humanidad. Igual que el cero, como lo habíamos dicho en ese programa. Bueno, a diferencia de los antibióticos, hay que destacar que las vacunas es un método preventivo, como se dice en medicina, profiláctico. Esto nos los ponen previo a que nos enfermemos. Exacto, de ahí su importancia, ¿no? La importancia de prevenir, que a la larga también genera ahorros, ¿no? Para nuestro sistema de salud en general. Y bueno, ya hablaremos de otros beneficios de la vacunación. Pero bueno, como bien había dicho Felipe, pues la intención de las vacunas está destinada a generar inmunidad. Es una especie de señuelo o alguna forma de engañar a nuestro sistema inmune para que, sin que nosotros adquiramos como tal un virus o una bacteria, podamos generar inmunidad ante ella o ante ellos. Habíamos mencionado en aquel programa que existen distintos tipos de vacunas, depende de cómo se realicen. Por ejemplo, hay vacunas que son muy recientes, las de los ácidos nucleicos o las genéticas, como la Pfizer, que está ahora contra el coronavirus, que utilizan el material ADN o ARN de los virus. Habíamos dicho que, por ejemplo, también hay vacunas de vectores virales, que estas como tal no usan el virus en particular al que quieren representar, sino más bien utilizan algún otro virus que ya es bien conocido, atenuado, y lo utilizan para poder así introducirlo en el cuerpo, ¿no? Como podría ser el virus de la gripe, a lo mejor es un virus que no causa muchos problemas y al mismo tiempo está atenuado, entonces eso lo utilizan como vía para generar inmunidad. Hay otros tipos de vacunas, por ejemplo, como las de virus atenuados o inactivados. La intención al final es hacer que nuestro sistema inmune reconozca el virus y pueda generar inmunidad ante ellos. ¿Y por qué es importante vacunarse? Habíamos dicho que nos protege de la enfermedad y de todas las causas o los efectos que podría tener alguna enfermedad en particular. Habíamos dicho que también vacunarse era importante porque nos ayuda a proteger a las personas que por alguna razón no pueden vacunarse, ya sea porque son alérgicas a alguno de los componentes de las vacunas o porque tienen un sistema inmune debilitado, como por ejemplo en el caso de las personas enfermas que contrajeron el virus del VIH. O por ejemplo las embarazadas, que también en el caso del embarazo está contraindicado la vacunación. Cuando esas personas no pueden vacunarse, si las personas que estamos alrededor de ellos lo hacemos, también las protegemos. Y también otra razón que era muy importante es que mantienen la eficacia de las vacunas que ya existen. Porque recordemos que los virus, para poder seguir reproduciéndose, necesitan encontrar un hospedero. Y que mientras encuentren hospederos, tienen la probabilidad de seguir mutando. Entonces, si encuentran a personas en las que pueden reproducirse y pueden mutar, la eficacia de las vacunas puede disminuir. Entonces, aunque muchos de nosotros estemos vacunados, si los virus siguen mutando, en algún momento las vacunas existentes podrían dejar de funcionar. Entonces, en realidad, no vacunarse no solo pone en riesgo a la persona que no se vacuna, sino pone en riesgo a la población en general. O incluso si la persona no desarrolla la enfermedad, como dice Tania, también el estar en ese organismo y reproducirse, ahí tiene la opción de seguir mutando o seguir adaptándose a este medio. Entonces también puede mejorar, puede cambiar y puede infectar nuevamente a otras personas. O puede resistir incluso la vacuna, ¿no? Es bueno, no la vacuna, sino los anticuerpos que ya tienen las demás personas. Y habíamos dicho también en aquel programa que para alcanzar la famosa inmunidad de rebaño necesitábamos como mínimo, que el 70% de la población estuviera vacunada. Aunque, bueno, estos porcentajes podrían variar de acuerdo a la enfermedad. Sí, dependiendo de lo contagioso que sea el virus o la bacteria, debe ser más alta la inmunidad de rebaño. O sea, podemos llevar hasta el 95%, como dice Tania. Pero lo que se busca siempre es esto, no llegar a lo más cercano al 100% o al total de la población para evitar que permanezca el virus o este patógeno en el entorno. Y otros de los beneficios de la vacunación es que disminuyen, pues evidentemente disminuyen la incidencia de algunas de las enfermedades, algunas tan graves que podrían causar la muerte, y pueden disminuirlas tanto hasta el grado de erradicarlas, como fue el caso de la viruela, que de hecho la primera vacuna que se inventó fue justo para contrarrestar a la viruela, que también disminuyen este índice de morbilidad que hemos escuchado mucho en estos tiempos, que es la cantidad de personas que adquieren una enfermedad en relación al total de la población. Y por ende también disminuyen el porcentaje de mortalidad. Al mismo tiempo, pues aumentan la esperanza de vida de la población y reducen todos los costos relacionados con la enfermedad, o sea, con el sector salud y los costos para combatir esta enfermedad, gracias a justo la prevención, como ya mencionaba Felipe. Antes del siglo XVIII, si nos vamos más atrás incluso, la esperanza de vida de la gente no pasaba de los 40 años. Era excepcional las personas que llegaban arriba de los 40 años y eso quizá personas de alta sociedad, que tenían acceso a una vida más tranquila, tal vez, con un poquito más de gente que los pueda cuidar. Y actualmente la esperanza de vida ya llega por ahí varía dependiendo del país, pero tal vez a nivel global está cerca de los 80 años. Y esto es gracias a avances de la higiene en general, que nos ha permitido evadir algunas enfermedades o algunos patógenos, pero mucho de ese aumento en la longevidad se debe a las vacunas. Han salvado millones y millones de vidas a lo largo de los años, y eso ha permitido que se aumente la expectativa de vida. Exacto. Sin embargo, algo que también es importante reconocer es que todas las vacunas pueden llevar o pueden traer consigo algunos inconvenientes. En realidad, ningún medicamento es totalmente libre, está totalmente libre de la posibilidad de generar algún efecto secundario. Y de hecho, pues es uno de los principales argumentos en los que se basan las personas que están dentro de este movimiento antivacunas. Sí, regularmente nuestro cuerpo va a reaccionar, puede reaccionar a las vacunas. Recordemos que es parte del virus o proteínas que componen al virus que ingresan a nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo, como si entrara un virus, reacciona de esa forma, a través de fiebre o algunas otras reacciones puede tener el cuerpo por sentir este cuerpo extraño. Entonces esa es una de los efectos secundarios que pueden tener las vacunas en general. Incluso en algunos casos hasta desarrollar la misma enfermedad, pero de una forma mucho más leve a como si te diera con el virus activo. Sin embargo, afortunadamente, eso nos lleva a salvar la vida generalmente. Y estas vacunas se aplican para enfermedades que tienen un alto índice de mortalidad, sobre todo. Uh-huh. Además, también pues hay que mencionar que actualmente la forma en la que se producen las vacunas ha mejorado bastante. Y sí hay varios estudios sistemáticos y meticulosos que respaldan esta eficacia, que han demostrado que los beneficios de la vacunación son mucho mayores a los riesgos que pueden conllevar, ¿no? Que como dice Felipe, pues puede ser a lo mejor dolor en la zona en la que se aplicó, a lo mejor a veces fiebre, náuseas. Como les decía, incluso puede ser pues el desarrollo de la enfermedad, pero mucho más leve. Como ya habíamos mencionado en el programa que hablamos de vacunas, el que se considera el padre de la vacunación es Edward Jenner en Inglaterra, quien empezó a hacer este tratamiento de la vacunación a través de, ahí platicamos que inoculó específicamente a un niño, que le puso el virus atenuado y después le puso el virus normal y ya no se infectó de la viruela. Todo sea por la ciencia. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir platicando acerca del movimiento antivacunas. 2021 ha llegado mi vacuna, poniéndome las sangre de este mundo hasta la luna. Ya que todos la tengamos, armamos el fiestón. El Bronco con el Six ya lo dijo por televisión. Dios bendiga a la pareja turco-alemana, gracias a ellos vamos a disfrutar mañana. Muchos besos y abrazos, no más distancia sana. Mucha vacuna, mucha fortuna, mucha lana. Yo ya estoy vacunado. Martini seco y de ahí para adelante sin frenos. Una vacunita que se consiga en el Walmart para el COVID-19 y llevar mi vida con calma. No más cubrebocas, más y lávese las manos. Eso siempre ha sido, no manche, no sea marrano. No más cubrebocas, más y mucho más abrazos. Los antros abiertos y de COVID cero casos. Si esto me lo hubieran dicho antes, no lo creo. Que nada está abierto y que en la casa somos reos. Ah, qué feo. Si hubieran chingado unos taquitos, yo no creo que estuviera tan bueno el murciélaguito. Ya ni modo, ¿qué se le hace? Ya vamos de salida. Ya casi llegamos al final de la partida, así que mi gente no se dé por vencida, que ya le contaremos a los nietos nuestras vidas. Yo ya estoy vacunado, ahora sí puedo ir a cualquier lugar. A cualquier lugar, nena. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos. PES, la casa de todos. Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación, que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a ¿qué ciencia con eso? Hoy con el tema ¿qué ciencia con los antivacunas? Pero antes de continuar con el tema, les queremos recordar los grupos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2 Chalco, que tienen orientación gratuita, y para mayores informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 y tienen atención de 7 a 8 y media de la noche. También está el grupo de Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12. También tienen orientación gratuita y los informes se los pueden dar al teléfono 5583-081923 y tienen atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por otra parte, les comentamos que si ustedes andan en busca de un departamento, hay uno disponible en la primera de Panoaya entre Juárez y Caracol. Tiene que ponerse en contacto con Areli Contreras al teléfono 55 36 37 91 15. El departamento incluye dos recámaras, un baño, sala, comedor y cocina. Recordamos antes de irnos a la pausa cómo Edward Jenner inició con esta, con la vacunación. A ver, esto se dio a finales del siglo XVIII, 1798. Y desde entonces, por la eficacia que tenía al combatir, sobre todo, bueno, en este caso la viruela, el gobierno inglés se dio a la tarea de implementar la vacuna a la población. Incluso la hizo obligatoria después de un tiempo. Y primero que nada la dio gratuita, de forma gratuita. Y eso ya fue ya fueron varios años después, ¿no? 40 años después fue gratis, en 1840. Y en 1853 la hizo obligatoria para los menores de 3 meses. Ajá. Y posteriormente ya lo hizo obligatorio para los menores de 14 años. Entonces, a partir de esa implementación o de esa legislación que hacía obligatoria la vacuna, fue cuando se empezó a surgir este movimiento antivacunas. Entonces fue muy cercano al inicio de esta implementación de las vacunas que surgió este movimiento en contra, el movimiento antivacunas. Al principio era mucho por este sentido autoritario que tenía el gobierno al implementar la vacuna de forma obligatoria. Al principio la gente de la iglesia estaba en contra porque no veía bien que se combinaran estos los fluidos, no sé, la sangre de los animales, cuando se ocupa, por ejemplo, el suero de los animales para hacer las vacunas, que se combinara con el de los humanos. Y otras personas estaban en contra de que se inyectara la sangre o los fluidos también de otras personas. Entonces, esta obligatoriedad fue lo que hizo que la gente se empezara a unir en contra de este método de vacunación. Entonces, ya a partir de 1867, surgen las primeras asociaciones antivacunas. Después de que surgió esta asociación antivacuna, fue tanto la presión que ejercieron sobre el gobierno inglés que en 1898 ya se permitió que los padres no vacunaran a sus hijos, pero solamente a través de una objeción por conciencia. Pero para esto tenían que hacer un trámite muy engorroso, y es a propósito de evitar que la gente dejara de vacunarse, que el gobierno puso este trámite tan engorroso para que evitaran hacer ese trámite tan difícil y siguieran vacunando a sus hijos. Para que les diera flojera hacerlo, ¿no? Y entonces pudieran seguir vacunando. Exactamente, era un notch, ¿no? Como lo platicábamos en nuestro capítulo, en uno de nuestros capítulos pasados. Que, por ejemplo, desviando un poquito el tema, un notch sería, por ejemplo, ahora con la vacuna de la influenza, que fácilmente te los encuentras en varios lugares, entre ellos, por ejemplo, el metro. Entonces, ya están ahí tan cerquita que pues no te cuesta nada vacunarte contra la influenza, ¿no? Eso ha sido una de las medidas para aumentar el índice de vacunación. Exactamente, los notch que también se han aplicado mucho a la salud y mucho en esta época del coronavirus también. Pero bueno, sigamos. Y posteriormente a estos trámites también se fueron incluyendo responsivas que tenían que firmar los papás sobre respecto a la salud de los hijos que no se vacunaban. Y ya posteriormente, bueno, este movimiento se expandió, ¿no?, por todo Europa, pero principalmente la literatura que encontramos es sobre Inglaterra y después pasa a Estados Unidos en 1870. En 1879 se funda la Sociedad Americana Antivacunas, pero después el gobierno federal de Estados Unidos le da un poder completo a los estados federales para poder regular la salud pública. Es decir, que ya no importaba que se manifestaran los grupos antivacunas, el gobierno podía ver por la salud de toda la población, sin importar lo que dijeran los movimientos antivacunas. Y en general, el movimiento antivacunas antes del siglo XX se relacionaba más en ir en contra de este autoritarismo, ¿no?, de que sea obligatorio para todos. Eso era lo que peleaban estos grupos antivacunas y iban mucho en contra de la legislación. Otra vez, esta historia está muy hacia el lado occidental, y es lo que pasaba en Europa, en Estados Unidos sobre todo. Pero sí es como un conflicto muy marcado, ¿no? Como entre este derecho a elegir, entre la libertad, por una parte, pero por otra parte la importancia de la salud pública, ¿no? Y de ver por todos. Entonces ahí sí hay como un buen debate. Sí, porque una cosa, cuando no se vacunan están viendo por su beneficio, pero se perjudica a toda la comunidad, ¿no? Que es con esta inmunidad de rebaño. Exacto. Y de todos modos uno no está tan protegido, ¿no? O sea, también al no vacunarse tal vez no contraigas esos efectos secundarios, pero siempre es la persona más vulnerable a ser infectada, ¿no?, por el virus en algún momento. Y una característica que tiene el movimiento ya a partir del siglo XX es esta difusión que se tiene a través de los medios masivos. Entonces ya se pueden hacer campañas, al principio tal vez en periódicos, en el radio, y ya actualmente con el internet, pues todos estos movimientos tienen una mayor difusión, llegan a más cantidad de gente y eso es lo que ha hecho crecer el movimiento. Casi no hubo mucha fuerza en el movimiento antivacunas hasta los 70, bueno, hasta ya en 1970, cuando se dieron estas campañas o esta mayor exposición de estas ideas antivacunas. Esta primera campaña fue en contra de la vacuna, la triple, bueno, que funcionaba en contra de la difteria, el tétanos y la tosferina. Tomando en cuenta que la tosferina en 2003 afectaba a 17 millones de personas y causaba todavía 300.000 muertes en el mundo. Sí, lo que sucede es que en esta época, en los 70s, 1970s, se publica un artículo. O sea, que ahí sí ya hay más complicaciones, ¿no? Porque ya no solamente es lo que creen algunas personas, y como, sino como tal, aquí sí hubo una publicación donde se publica este artículo, en donde se menciona que había ciertas complicaciones neurológicas asociadas a esta vacuna, ¿no? Y que alrededor de 36 niños habían sufrido problemas neurológicos después de recibir esta vacuna de la difteria, tosferina y tétanos, ¿no? Que, por ejemplo, en nuestra cartilla esta vacuna es obligatoria en bebés de 2 meses de edad. Y entonces esto provocó que hubiera una disminución en la tasa de vacunación en ese entonces, y se registraron 3 brotes importantes, tanto de tosferina como de difteria, lo que conllevó a miles de muertes en ese entonces, en 1970. Ya después, en 1982, también surgió un documental contra la vacuna trivalente que ataca el sarampión, la viruela y la tosferina. Y el evento más importante, uno de los eventos más importantes o más significativos de los últimos tiempos, es lo que el estudio que surgió en 1998 en Inglaterra por parte de un doctor, bueno, un médico gastroenterólogo llamado Andrew Wakefield, quien lanzó un estudio en la revista The Lancet, igual una revista científica muy prestigiada todavía actualmente. Esto quería que los niños que habían recibido esta triple vacuna contra el sarampión, la rubiola y las paperas, desarrollaban también el autismo. Entonces él encontró 12 niños de aproximadamente, bueno, de un promedio de 6 años, que desarrollaron autismo después de tener esta vacuna. Y a partir de eso se volvió a incrementar el movimiento antivacunas. Y sí, como decía Felipe, pues nada más comentar que esta publicación, sus efectos todavía repercuten hasta nuestros días, ¿no? Y hay mucha gente que está en contra de las vacunas porque creen que causa autismo. Continuando la historia, 6 años después empezaron a dudar de estas afirmaciones, y posteriormente, ya 12 años después, un investigador, bueno, un reportero de Estados Unidos contactó a los padres de estos 12 niños y se dio cuenta que en muchos casos, bueno, primero que todos los papás eran antivacunas. Otra cosa es que muchos de los niños ya presentaban antecedentes de autismo aún antes de recibir esta vacuna. Y se descubrió también que este doctor Wakefield lo hizo porque él estaba desarrollando una vacuna en contra del sarampión, pero una vacuna monovalente, es decir, que solamente atacaría el sarampión. Entonces se vio que él lo que quería era realmente promocionar su vacuna contra las demás vacunas. Realmente no estaba en contra de todas las vacunas o de las vacunas en general. Lo que quería él era promocionar su vacuna contra la otra vacuna trivalente. Bueno, y aquí entonces mencionar un poco acerca de cómo funciona el proceso científico, ¿no? A pesar de que la ciencia se basa en observaciones y en el análisis de datos meticulosos, después estos análisis no basta simplemente con obtener resultados, sino se someten a un proceso de publicación en donde personas que uno no conoce y que no conocen a la persona que quiere publicar, va a revisar todos los datos y toda la información para ver si están en lo cierto. Aquí pues pudo suceder, si este artículo de 1998 de Andrew Wakefield se publicó, bueno, pues puede ser porque las personas que lo revisaron creyeron en su información. Pero también algo importante de la ciencia es que cuando se nota que hay inconsistencias en los datos, ocurren casos como este, en donde en el 2010 ya se retira el artículo al notar que el investigador había alterado su información, había alterado sus datos. Que, como habíamos dicho, a pesar de que la ciencia es un proceso confiable, pues no es perfecta. Sí, incluso la revista saca un artículo diciendo que estaba mal hecho el anterior. El artículo de 1998 estaba mal, y saca un artículo disculpándose. Y también el artículo de 1998 lo publica con otros 12 autores, y también 10 de ellos se retractan también. Y tal vez esa sea la razón por la que ahora muchas revistas científicas ya solamente no les basta con que publiques el artículo y que crean en tus datos, sino que además muchas ya te piden que subas la información para que otros científicos no solo revisen tu artículo antes de publicar, sino que también revisen tus datos para ver si la información es verídica. Así es. Entonces aquí podemos ver cómo en la ciencia se puede realizar fraude de varias formas también, y la forma de evitarlo es esta revisión por parte de pares o de gente que está con la misma preparación y conocimiento sobre el tema. Entonces, esta forma es una. En la ciencia se puede hacer fraude a través de la falsificación, de la fabricación de datos o incluso del plagio. Así es.

el nivel de autismo o los niveles de afecciones se ha mantenido igual o incluso ha aumentado, pero por otras circunstancias, a pesar de haber quitado estos compuestos. Y bueno, regresando a los sesgos cognitivos que nos mencionaba Tania, son uno de los motivos por los cuales todavía se sigue manteniendo este movimiento antivacunas y mucha gente está en contra de las vacunas. Esto lo podemos ver sobre todo en poblaciones, en la población que está con mayor educación. Bueno, se ve en poblaciones bien educadas, con buena posición económica, sobre todo por este acceso a la información que tienen y estos sesgos cognitivos que se presentan al hablar o al enfrentar esta decisión de tomar o no la vacuna, ya sea para ellos mismos o para sus hijos. Y uno de estos sesgos es este valor que le damos en nuestras decisiones a los aspectos negativos. Entonces, como mencionábamos, ya se nos quedó en el cerebro, o se ha quedado en la opinión pública, esta idea de que las vacunas están relacionadas con el autismo, por este episodio que platicábamos de este doctor Andrew Wakefield. Entonces ya se nos queda o se queda en el imaginario público y las gentes que deciden si no, si vacunar o no vacunar a sus hijos le dan más importancia a este dato negativo que a los datos positivos y los beneficios que puede generar para la sociedad en su conjunto. Entonces, de acuerdo a lo que también platicábamos en capítulos pasados, en esta psicología del comportamiento, que también hablamos de este premio Nobel Kahneman, que investigó la psicología del comportamiento, y se le da mayor peso a este dato negativo y por lo tanto la gente evita, bueno, la gente de los movimientos antivacunas evita vacunar a sus hijos. Otro de los sesgos cognitivos que influyen en esto, sobre todo en las personas que están a favor de este movimiento antivacunas, es un sesgo llamado sesgo de selección. Bueno, que en realidad este sesgo no solamente afecta a este grupo, es un sesgo por el que todos nos podemos ver afectados y que tenemos que tener mucho cuidado con él. Y este sesgo trata de que tendemos a prestar atención a la información que confirma nuestras creencias, o sea, que va como acorde con nuestros gustos. Entonces, si este grupo antivacunas tiene esta idea de que las vacunas no funcionan o las vacunas generan ciertas enfermedades, van a tender a prestar más atención a la información que confirma su creencia que a toda la información, que es muchísima más, que está en contra de eso que creen. Como les digo, no es una cuestión solamente de este grupo antivacunas, sino en realidad es un sesgo que influye en todos nosotros, ¿no? Y seguramente tal vez las personas que están realizando una tesis pues tienden a prestar más atención a los artículos que están en favor de sus hipótesis, por ejemplo, ¿no? Cuando siempre seguramente va a haber información que esté en contra de. Y un sesgo más que también influye es que solemos prestarle más atención a lo que mencionan las figuras que admiramos. En algunos casos sí pueden ser figuras que son autoridades en el área y entonces pues eso podría estar bien, pero en muchos casos simplemente son personas que nos gustan porque cantan bien, porque escriben bien, pero que no tienen una formación al respecto. Entonces ahí hay que tener cuidado porque ellos pueden dar una opinión y como es una figura a la que nosotros respetamos o admiramos, solemos hacerles más caso en contraste con los especialistas en un tema. Sí, y en este sentido también hay figuras públicas, sobre todo en Estados Unidos, que tienen una fuerte posición en contra de las vacunas o en contra de tratamientos de la medicina alópata y que se van un poco más por esta medicina homeopática, ¿no? Entonces, en particular, en el caso de las vacunas, las personalidades de Estados Unidos que están en contra son, por ejemplo, Robert De Niro o Charlie Sheen, que también está más fácil de ubicar, Donald Trump también estaba muy en contra de las vacunas, pero también tenemos las personas que están más ligadas a estas cuestiones de naturismo y de medicina alternativa, como John Travolta, que también está en este sentido. O Tom Cruise, también pertenece a una secta que se llama Cienciología, que nada tiene que ver con la ciencia, pero que tiene ese nombre. Y también tenemos otras personas, incluso también Jim Carrey y una playmate llamada Jenny McCarthy, fundaron un movimiento que se llama Green Our Vaccines, que sería como enverdece o las vacunas, que estaba a favor de quitar estos elementos nocivos que se presentaban en las vacunas, o los que pueden causar autismo, pero como ya vimos, no está comprobado que alguno de los compuestos genere autismo en las personas. Y aquí en México también, ahora con lo del coronavirus, han surgido varias personalidades que están en contra de las vacunas, pero no tienen este respaldo científico, ¿no? Se basan muchas veces en dichos de otras personas que están en YouTube o que... bueno, de otras personas que magnifican estos datos sobre el autismo o sobre los otros daños que pueden causar las vacunas sin una base científica. Ah, sí, ya platicaremos un poco acerca del caso de México, por ejemplo, que a la par de que inició la pandemia por COVID, también tuvimos un brote de sarampión, ¿no? Una enfermedad que ya estaba erradicada aquí en el país. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresando seguimos hablando de eso, pero primero los dejamos con nuestra canción científica de la semana, que es Hablando de Pandemias, Influenza, de la banda Triciclo Circus Band. Regresamos. Thank you.

el sarampión causaba 160.000 muertes al año antes que se iniciaran estas vacunaciones. Imagínense, ahora también estamos preocupados por las muertes de del coronavirus, pero sin embargo antes se causaban todavía más muertes estas enfermedades. Ya actualmente llegamos a los 200.000 muertos por coronavirus y tenemos una población mayor que en ese entonces y ya nos causa bastante dolor. Pero imagínense, antes había todavía más muertes, el doble de las que hay ahorita en México nada más, las causaba la viruela. Sí, se dice que las vacunas salvan a 3.000 millones de niños al año y que esta cantidad podría ser del doble, o sea, podrían salvar a 3.000 millones de niños más si pudiera generalizarse todavía más su uso, ¿no? Y que pudieran llegar las vacunas incluso a las zonas más remotas. Entonces, por eso se considera uno de los mejores inventos de la humanidad. Por otra parte, algunos otros datos relacionados con la vacunación, en el caso, por ejemplo, de la polio, se dice que ya en 1988, ya cuando ya existía la vacuna, pues se redujo el porcentaje de enfermedades en un 99%. Y contrario a esto, por ejemplo, en el sarampión, que ya había sido, por lo menos en América Latina, ya se había declarado como una enfermedad erradicada, por ejemplo, en el año 2019 se vio que se reportaron más casos de sarampión solamente en ese año de lo que se había producido 20 años antes, ¿no? De ahí la importancia. Y hay una correlación directa con el movimiento antivacunas. Y por otra parte, en cuanto a este argumento de los efectos que pueden causar las vacunas, se ha visto que, por ejemplo, en el caso del sarampión, por cada 1 millón de personas que no están vacunadas, que no recibieron la vacuna contra el sarampión, puede haber 300.000 casos de complicaciones severas. Y de estos 300.000 casos, 2.000 muertes. Ese sería el efecto de no vacunarse. Por el contrario, por cada 1 millón de personas que sí se vacunaron, solamente hay 34 casos de reacciones secundarias que podrían ser de consideración. Solamente 34 por cada 1 millón de personas vacunadas. Entonces, como ven, en realidad los efectos secundarios sí pueden existir, pero son mucho menores en contraste con no vacunarse. O sea, 34 casos contra 2.000 muertes, por ejemplo. Y antes de terminar el programa, les dejamos la recomendación de esta semana en ¿Qué ciencia para llevar? Ciencia para llevar, ciencia para llevar. ¿Cómo eran y cómo vivieron algunos de los más célebres científicos de la humanidad? ¿Qué aportes hicieron a la medicina y de qué manera lograron llegar a sensacionales descubrimientos? Para responder a estas preguntas, el día de hoy en Ciencia para Llevar, te recomendamos leer Cazadores de Microbios, del microbiólogo y médico estadounidense Paul de Kruff. Aunque este libro se publicó en 1926, se ha convertido ya en un clásico de la historia de la ciencia, que nos remite a las aventuras y anécdotas de una serie de investigadores que se especializaron en la vida diminuta y su papel en la Tierra. El libro inicia con la vida de Anton van Leeuwenhoek, quien después de descubrir el microscopio, reportó el primer avistamiento de seres desconocidos, abriendo a los humanos las puertas del mundo microbiano. Incluye a Louis Pasteur, famoso por su descubrimiento de la vacuna contra la rabia, y a científicos que aportaron valiosa información sobre la difteria y sus tratamientos o los mecanismos de defensa de las células del cuerpo ante el ataque de microorganismos, entre otros tantos hallazgos. Nuestros científicos cazadores de microbios están más activos que nunca, por lo que este libro sigue siendo un referente de la divulgación que no pasa de moda. ¡No te lo pierdas! Ciencia para llevar, ciencia para llevar. Ya para terminar, pues aprovechando la cápsula que escuchamos previamente, resaltar la importancia que tiene la divulgación en este tipo de casos. Uno de los problemas que se ha visto asociado con el movimiento antivacunas es que estos grupos suelen tener mensajes muy concisos y que pueden llegar fácilmente a todo tipo de personas, que son claros, o sea, aunque vayan en contra de la vacunación, son claros para que las personas los entiendan. Por otra parte, el conocimiento que generan los científicos, muchas veces, por desgracia, muchos científicos no tienen esta habilidad o no se dan a la tarea de poder difundir su conocimiento, sus hallazgos, de forma que sea accesible para toda la población. Esa es ahí una situación en la que está fallando la ciencia y por lo que es importante la divulgación de la ciencia. Y por eso es la importancia de tener programas como estos, claramente, para poder acercar estos temas científicos a la gente e ir en contra de esas ideas que nos pueden causar un daño mayor. Situaciones tal vez no nos perjudique, pero en este caso la vacunación es muy importante para que mejoremos la salud de las personas en general y evitemos más